viene ya, mi Jesús viene ya, vestido de gloria y majestad, en las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya. Oh, proclamad con alegría, Él viene en gloria. A medianoche o ya de día, al mundo pronto volverá. Oh, anuncia la historia del Salvador en plena gloria. En triunfo y victoria, al mundo pronto volverá. Oh, dad al Rey la bienvenida, Él viene en gloria. Espérale con luz prendida, Jesús en gloria reinará. Oh, anuncia la historia del Salvador en plena gloria. En triunfo y victoria, al mundo pronto volverá. Viene ya, mi Jesús viene ya, vestido de gloria y majestad. En las nubes mi Jesús viene ya. Viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya.